Imagina esto. Si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender. Y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores, porque al proteger a las víctimas, exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Entre más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos, enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, policías, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan porque todas las personas tengamos los mismos derechos. Si eres neutral en situaciones de injusticia, entonces, has elegido el lado opresor. Desmond Tutu. Yo me declaro .org. Yo me declaro .org. Shopping. Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar, porque todos tenemos algo que decir. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam en la primera temporada. Mujer. Dócil alma pisada por siglos de dominación. Bajo tanta humillación, eres creadora de vida. Deja esas lágrimas de tanta opresión y prejuicio y surge en este mundo dominado por hombres. Exalta tus diferencias y no cambies tu esencia, porque aunque hayas sido discriminada por estas, posees cualidades más que necesarias para lograr equilibrar el mundo. No dejes que el puño de otros, solo por ser más fuerte, te reduzca a una máquina de fertilidad, cocinera, lavandera, niñera o esclava. Tu dignidad no es solo lo que esperan las tradiciones de ti, sino ser de por sí excelsa, mientras vas por el mundo persiguiendo sueños con valentía, pasión y cariño. El siguiente podcast es breve, pero muy conciso. Hoy se festeja el Día de la Mujer. Muchas personas caminan de un lado a otro y otro con rosas, esperando regalarlas y así, con este gesto, esperar algo a cambio. Pero el hecho de reconocer hipócritamente un día que para mí en muchos aspectos no tiene ningún sentido. Esclavitud sexual, laboral y en el hogar por parte de los que se supone que festejan este día e hipócritamente recordarán el hecho. Violencia en el hogar. Más de 3.100 feminicidios en Ciudad Juárez, otros cientos más en el Estado de México y en el país entero. Niñas de comunidades, ranchos o ciudades secuestradas para la venta o trata de menores. La mujer indígena, por ejemplo, no solo se enfrenta al maltrato o discriminación por ser mujer, sino la discriminación es por su etnia, además de continuas violaciones a sus derechos humanos. Una sociedad que desde su origen ha degradado el sexo femenino por el simple hecho de ser mujer. Sociedades machistas creadas y educadas por mujeres. Un grupo de medios de comunicación que este día promueven a la mujer como lo máximo, pero que implantan en ella estereotipos de belleza absurdos e irreales que solo se utilizan para la televisión, exponiendo la doble moral que ostenta por todo lo alto. De acuerdo a una investigación realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México, la publicidad suele degradar a la mujer y reforzar valores como la subordinación y la discriminación. Y para que mi princesa deje de ser la Cenicienta, Flash Extra. Una encuesta promovida por el gobierno federal en 2005 indicó que en el país existe discriminación significativa en contra de las mujeres, los indígenas y los ancianos. La mayor parte de la población mexicana es de piel morena, pero México es el mayor consumidor mundial de colorante rubio para el cabello. El tipo racial predilecto de la televisión es también el blanco. ¿Bailo y todo? Sí, como Belinda. En México hay casi 10 millones de indígenas, los pobladores originarios del país que, en su mayoría, son pobres. Casi ningún conductor de la televisión comercial, ninguna modelo, ningún presentador de noticias tiene rasgos indígenas, tampoco los teleempresarios, ni pobres, ni de ascendencia india. Clara muestra de esto es el alta demanda de prótesis y cirugías plásticas para aumentar el busto, disminuir o modelar la nariz o los glúteos, debido a que los medios son los que marcan la pauta en los estereotipos. Las mujeres perfectas de la tele. Nada más que se les olvida a dichos medios hacer notar la belleza interior de las personas o la inteligencia, pero siguen y seguirán promoviendo la estupidez. Ah, perdón, eso no se mira desde el exterior. Lo peor de todo es que las mujeres sigan la corriente y se dejen manipular y protesten cuando son tratadas como objetos. E incluso ellas, las mujeres, exigen respeto, pero entre ellas mismas no se defienden o respetan. ¿Hasta dónde puede llegar esto que son las mismas madres las que llevan a sus hijas al cirujano para que se casen bien? Se promueve la libertad de la mujer, pero es la misma sociedad la que critica que una mujer que ejerce su sexualidad libremente sea tachada como prostituta, mientras que a las mismas prostitutas se les niegan los derechos humanos básicos, solo por ejercer una profesión que no existiría si no hubiera demanda. Se habla de la libertad de la mujer, mientras que ello no impide que se busque implantar que todas las mujeres deben de estar casadas y embarazadas, mientras que se encarcela a las que deciden tener hijos o no, y a las que tienen hijos solteras se les critica y desprecia. Una gran mujer que admiro y respeto dijo: de una vez les digo, sí, sé que tengo un útero, pero no veo ningún motivo para celebrarlo. A mí me definen otras cosas y no mi género. Pero bueno, ¿por qué se festeja el Día Internacional de la Mujer? El 8 de marzo de 1908, más de 100 trabajadoras textiles de una fábrica de Nueva York se organizaron para luchar por mejores condiciones de vida y laborales para las mujeres, el fin del trabajo infantil y por el derecho al voto. La respuesta del patrón fue quemar la fábrica, con ellas adentro. Luego de muchos años y reclamos y luchas de los movimientos de las mujeres y obreras, se reconoció el 8 de marzo, como quien dice para tapar el ojo al macho, como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a las trabajadoras asesinadas. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies ni de la cabeza, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Antes de entrar en mercochosidades de las cuales ya estamos inundados, habría que ser prácticos. La mujer, como todo ser humano, tiene garantías individuales que la protegen y debería de gozar de un estado de derecho. Pero, por su estado de mujer, goza de ciertas garantías o derechos particulares que deben de ser recordados y observados. No por ser mujer y exigir igualdad, te vas a poner a darle de golpes a una mujer, esperando esperando que ella tenga la misma igualdad para responder. No hay que ser tan animal. Según la redacción de la página cuadratin.com, la CNDH lleva a cabo diversas actividades educativas y de difusión. Se realiza la campaña para promover la equidad entre mujeres y hombres en el hogar, responsabilidades familiares compartidas, entre todos es mejor, en la que participan servidores públicos de comisiones estatales de derechos humanos, padres, alumnos y profesores de diferentes escuelas públicas. De acuerdo con estadísticas oficiales, casi 7 millones de hogares en México son encabezados por una mujer, quien, además de cumplir con el rol de madre y esposa, en muchas ocasiones debe de trabajar para sufragar todos los gastos de la familia o para complementar el ingreso económico. En la campaña se hace hincapié en la necesidad de erradicar hábitos y estereotipos que perpetúan la idea de que las labores domésticas son responsabilidad exclusiva de las personas del sexo femenino. Además, se reparten folletos, trípticos, carteles y juegos de mesa que fomentan el conocimiento de los derechos y las obligaciones que es preciso cumplir para lograr una convivencia familiar más solidaria. Las mujeres también, según mediciones oficiales, dedican más tiempo a realizar actividades domésticas que los hombres y con frecuencia no reciben reconocimiento ni remuneración económica. Por ello, la CNDH considera que divulgar el conocimiento de los derechos fundamentales en la familia contribuirá a eliminar la desigualdad que viven las mujeres en diversos sectores. Las mujeres y los hombres son diferentes y tienen capacidades y necesidades distintas. Por ser diferente no quiere decir ser inferior, ni siquiera cuando a causa de la diferencia se es en algo más débil y vulnerable. Cuando una persona daña a otra aprovechándose de que, debido a una diferencia, tiene un poder o un privilegio determinado, comete un abuso y puede estar incurriendo en un delito. En nuestra sociedad existe una cultura discriminatoria de lo femenino y con frecuencia los hombres, esposos, niños, jefes, abusan del poder que les da su fuerza o autoridad y causan daños patrimoniales, psicológicos o físicos a las mujeres que acuden a denunciar un delito o demandar un derecho. A pesar de que nuestra Constitución dice expresamente que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley, la cual ha de proteger a la familia. Las mujeres entonces deben de proteger sus derechos. Conviene que los conozcan y sepan qué significan. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha hecho un esfuerzo de síntesis para explicar aquí, en forma sencilla, aquellas que son esenciales. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Las mujeres merecen el respeto de su pareja, de sus hijos y de los demás miembros de la familia y de la sociedad. En la familia, las mujeres han de ser respetadas, cuidadas y tomadas en cuenta de la misma manera que los varones. Esto quiere decir que tienen derecho a tomar libremente decisiones que afecten su vida, sobre, por ejemplo, su trabajo, el número y el espaciamiento de sus hijos, el uso de su tiempo libre, sus amistades, etc. Tratar en paz los asuntos que interesen a ambos miembros de la pareja para procurar que las decisiones relativas a ellos sean tomadas de común acuerdo. Compartir equitativamente con su pareja las responsabilidades familiares, como las que se refieren a la crianza de las y los hijos, a los gastos y los cuidados que estos necesitan. Expresar sus opiniones y necesidades físicas, emocionales, intelectuales y sexuales, para que sean considerados igualmente importantes y satisfechas de la misma forma que las de su pareja. Ser respetadas física, sexual y psicológicamente. No ser humillada, ridiculizada o menospreciada, ni en público ni en la intimidad. Las mujeres deben de defenderse de las agresiones y defender de ellas a sus hijos. Han de denunciar esas agresiones ante las autoridades y exigir a ellas protección y justicia. Cuando las mujeres desean el divorcio, tienen el derecho a reclamarlo. ¿Y a qué? Si lo obtienen, o bien, si se separan o son abandonadas, su pareja cumpla con las responsabilidades que el juez le señale para atender a las necesidades de las y los hijos. Para ello, las mujeres pueden demandar pensión alimenticia para ellas y sus hijos. Esta pensión también puede ser exigida cuando el padre no cumpla con la responsabilidad de darle un sustento, aunque vive en el domicilio conyugal. Reclamar al juez civil el reconocimiento de la paternidad cuando el padre de un hijo se niega a reconocerlo. Solicitar la entrega del 50% de los bienes que pertenezcan a la sociedad conyugal y de aquellos que garanticen la pensión alimenticia de las y los hijos menores de 18 años. Demandar la separación de bienes conyugales y disponer de su parte, aun cuando no demanden el divorcio. Pedir que se declare cuál es el patrimonio familiar, que no podrá enajenarse ni embargarse, aunque el esposo enajene sus bienes o sea embargado. Conservar la custodia de sus hijos menores de edad. La expresión de la sexualidad de las mujeres no debe ser objeto de burla, castigo o imposición. Cuando una mujer es obligada por quien sea y donde sea a tener una relación sexual, es víctima de un ataque sexual que está penado por la ley. A este artículo de www.unace.com le falta mencionar que, en caso de que el marido o cónyuge abandone el hogar, esta tiene la obligación de reportar al Ministerio Público dicho abandono, para que quede asentado en un expediente. La mujer tiene derecho a salir de casa y aprender lo que quiera y asistir a la escuela, además de que tiene libertad de salir y entrar de su hogar cuantas veces quiera. La mujer tiene derecho a trabajar, aun cuando esté embarazada, y a no ser discriminada por estarlo o ser despedida injustificadamente por ello, además de una pensión y descanso de 40 días después del parto. La mujer tiene derecho a ocupar puestos dignos de trabajo, en igualdad de condiciones y sueldo que el hombre. Ella es mujer. Vos sos gay. Nosotros somos maca. Ustedes son lesbianas. Ellas son travestis. Él es ciego. Ella es. Yo soy guaraní. Ellos son viejos. Yo soy inválido. Ella es mujer. Ella es mujer. Yo soy gay. Nosotros somos humanos. Somos iguales. Aunque seamos distintos, no discrimines. Es un mensaje de la Red contra toda forma de discriminación. Apoyan Amnistía Internacional Paraguay y el Sistema de las Naciones Unidas. Entonces, tú que me escuchas, seas hombre o mujer, antes de festejar un día y olvidarte de ese accesorio que tienes en casa, en la oficina o en el trabajo, recuerda que ella no es un objeto, es un ser humano. Sin caer en el feminismo o en lo empalagoso, este día se utiliza no para recordar a las mujeres como lo es en el Día de las Madres, sino de seres humanos que perdieron la vida en busca de mejores derechos para sus congéneres y para sus hijos. Tú que eres mujer, ¿eres digna de hacerlo? ¿Te diriges a la sociedad y dignifica los derechos que portas? ¿Exiges dignidad? ¿Te la dan? Claro que el uso de estos derechos no le da a la mujer el libertinaje para hacer mal uso de ellos. Pero esa ya es cuestión de ética. Lo peor de todo es que para muchas personas es un peligro que las mujeres y los seres humanos estén conscientes de que tienen derechos, y es por eso que matan a los activistas que se levantan en defensa y a favor de los mismos. En todo caso, la primera instancia que debe proteger los derechos de la mujer y su valor en la sociedad es la misma mujer. La dignidad de exigir un trato justo, la autoestima para no tener que dar sexo a cambio de atención y respeto, el coraje y el talento para salir adelante sin la necesidad de hacer uso de su condición de mujer, porque es por eso que se autodenigra su estado y de pasada se lleva todo el género. En palabras de dos grandes mujeres, hay que destacar a la mujer, pero no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser un individuo, al igual que los hombres. De eso es lo que se tiene que hablar, de la causa, la razón y el valor, que no como mujer se tiene, sino como individuo pensante y autosuficiente. ¿Cuántas más celebrarán el día entre vítores y en medio de una multitud llena de estrógeno, cuando al mismo tiempo educan a sus propias hijas para ser ciudadanas de segunda clase y depender de una buena elección de marido? Estoy tan harta de las que celebran que lo único que han logrado en esta dudosa victoria es el hacer chistes feministas. La sociedad como tal está obligada a entregarte ese respeto y entregarte un trato digno y justo. De no ser así, o si crees que están abusando de tus derechos como mujer, la policía está obligada a servirte. En México, desde cualquier línea de emergencia te deben de atender. Los ministerios públicos tienen personal capacitado y especializado en delitos contra la mujer, y si no lo hacen, está el 01800-715-2000 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No eres menos que él ni menos que nadie. No te dejes. Que no te insulte jamás. Que no te humille. No te dejes. Él no decide cómo vistes. Él no elige tus amistades. Él no es el dueño de tu vida. No te dejes. Los celos no son una muestra de amor. Ni quien bien te quiere te hará llorar. Ni los amores reñidos son los más queridos. No te dejes. Si te controla el móvil, no te quiere. Si te espía, no te quiere. Si te pega, no te quiere. No te dejes. Vamos a acabar con la violencia de género en las parejas jóvenes. Nos vemos. Estamos en contacto. Los dejo con esta canción de Scap. www.scap.com. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Thank you.